Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Vecinos, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de su Barrio Gamer. En este domingo 25 de mayo del año 2014, son las 13 horas con 9 minutos, hora del centro de México. Los saluda su anfitrión y amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes donde sea que se encuentren. Me acompañan también desde Costa Rica, como siempre, el joven Bardi. Bardi, ¿cómo estás? Bien, bien, Juan. Aquí, mira, recuperándome de una intoxicación por alimentos que me dio hace 15 días, exactamente después del programa. Pues, ¿qué comiste? McDonald's. Ay. Fuerte, yo no comí McDonald's. Sí. Ya, ¿de veras? ¿Pasó eso, Juan? Sí, Juan, me inventó una tía. me dijo que fuera a casa de ellos, que iban a almorzar. Van a pedir McDonald's. Yo dije, bueno, comida gratis, un domingo, está bien. Y digo, pasó lo que pasó. Me comí la hamburguesa y una hora más tarde ya la hamburguesa había llegado al sur. Estuve muy mal, bueno, con calentura y todo, con medicamentos. Estoy bastante mejor. Pero desde ese momento llegué y tomé una decisión. Ya no voy a comer más McDonald's. Ahora solo Burger King. ¿Y Carl's Jr.? Es que no tienen Express aquí en Costa Rica, entonces sí, no se puede. Carl's Jr. Ah, qué caray, pues qué bueno, que ya estás mejor. Gracias. También nos acompaña desde Jalisco, México. Sí, Zapopan, Jalisco, en México. El joven Ruba. Ruba, ¿cómo estás? También enfermo del estómago. También enfermo del estómago. Sí, ¿qué el... ¿Qué te el... hiciste? Bueno, yo creo que... No, eso fue por pendejadas mías. Bueno, el viernes porque hice pollo, creo que no me quedó tan bien que digamos. Llegué a mi tono amigo y fui a comer. Ya fue comido, ¿no? Y ya, no, pues pedí, pensé, ¿quieres pizza? Y yo, pues una pizza, ¿no? Y no, ya me aguanta la comida grasosa, parece. Pero oye, ¿sabes? A mí también me tengo problemas con las pizzas y lo que tengo que hacer es comer, unas que el queso no sea queso de que lo haya hecho el conserje del restaurante. Yo siempre le pongo la servilleta encima para quitarle toda la grasa porque, bueno. Sí, mejor. Pero sí, entonces ya siento que voy a boicotear la pizza de plano porque ya me traicionó en nuestra relación. Pues bueno, ya no puedo comer ahorita, así que bueno. Oye, pero tú sabes que a mí me pasa, por ejemplo, yo cuando voy a comer aquí a Pizza Hut, me cae, si me hubieran pegado una patada en el estómago. Y voy a otras pizzerías, Ay, pero es que Pizza Hut, ¿no? No, por ponerte un ejemplo, ya voy a alguna otra pizzería que ya es como más, un negocio como más familiar, una cosa así, y me cae, mira, lo mejor y sin ningún problema. Pero sí, ¿sabes? Yo voy a terminar en eso, Sander. En soditas de la esquina, aquí en restaurantes pequeñitos y todo. Porque mira, yo no puede, así no se puede. Yo sé. En ese caso, pues hay combo de tres locutores que tienen el estómago madreado o lo tuvieron en este momento, porque yo también estoy malo, pero no del estómago, señores, tengo el intestino inflamado. Pero eso ya es por hipocondriaco. Ya ahora como lo pues, está de yo moda. Yo soy hipocondriaco. No, ahora como pusimos de moda nosotros estar enfermos, tú también quieres estar enfermo. Pero también también me golpea, ándale, muy probablemente sea eso. Tengo cita el día de mañana con el especialista, vamos a ver qué me dice. Pero, ¿qué fue lo que te pasó? Dime para no me digas que estás mal del estómago porque te golpeo, o sea, pues, que ¿por qué estás mal del estómago? ¿Qué comiste? Porque pues? Ese es el asunto. Puede haber sido algo que comí o pudo haber sido simplemente algo que... puede haber sido simplemente estrés. Me conozco lo suficiente para saber que esa también pudo haber sido una razón. Ya luego los estaré... Estoy nervioso. En el caso más extremo, probablemente así sea, Rubén. No es nada bonito, no está chido estar enfermo. Mientras no termines en el hospital, no hay mayor problema. Pero es molesto estar enfermo. Esperemos que no. Bueno, venimos a hablarles a ustedes, vecinazos de mi vidaza, el día de hoy de los siguientes temas. Ya por ahí está la publicación en la página de Facebook de Anime Nexus. Y bueno, van a decir que cómo damos lata con lo mismo, carajo. Pero es que no hay otra manera de decirlo. Ya, ¿de cuántos grados va el giro que ha dado Microsoft con respecto a 1080. Los planes de trabajo de su consola? 1080. Sí, ya consiguieron los 1080 con Xbox One. Mira, tanto que lo estaban pidiendo. Sí, son como dos, hicieron el giro de dos generaciones adelante. Sí. No, mira, realmente han hecho varios, no solo, pero hay como tres muy grandes, tres mayores, que serían los de el internet, la conexión fija al internet, lo de prestar juegos y lo de, y lo de, ¿cómo se llama esto? Y lo que vamos a hablar el día de hoy. Exactamente, porque justo en esta semana Microsoft anunció que vendería, de esta semana o la pasada, realmente no recuerdo, hace poco. La pasada. Microsoft, ok, gracias. Microsoft anunció que vendería su consola Xbox One sin el accesorio Kinect a un precio de $399, lo cual se equipara con el precio del PlayStation 4. Entonces, a partir de junio, ya Microsoft estará vendiendo este modelo de su consola. Del 9 de junio, exactamente, a partir después de que termine el E3, la presentación de Microsoft del E3, ya la gente va a poder comprar la consola en lugares oficiales autorizados por este precio. O sea, en Costa Rica vamos a seguir con el mismo precio. Un Xbox One sin Kinect es... No sé ustedes, muchachos. Para mí no es concebible, después de haber escuchado todo el parloteo que hizo Don Matrix en su momento. Kinect no es... Se supone que un accesorio fundamental para la experiencia completa que te puede ofrecer la consola. Es que es eso, o sea, nos vendieron durante un año ya, es un año que se presentó la Xbox One, de que Kinect es, lo tienes que tener porque lo tienes que tener, o sea, que no es negociable. Y ahora resulta como que ya nos lo fueron haciendo poquitos. Bueno, está bien, pueden desconectarlo, no hay ningún problema. Pero tiene que, primero dijeron que podíamos tenerlo apagado, pero siempre enchufado. Después nos dijeron, no, pueden desenchufarlo. Y ya ahora nos están diciendo, no, ¿saben qué? Ya no se necesita el todo. Yo imagino que van a configurar, le van a dar un update para que ya se pueda, no sea obligatorio tenerlo ahorita para jugarlo, digo. Sí, no, muy probablemente hagan eso. Pero, no sé, hay varias maneras de ver esto. Microsoft no es tanto una sorpresa que lo haga. Lo que me parece sorprendente, ¿saben qué es? Sí, que lo anuncie antes del E3. ¿Por qué? Porque yo siento que hubiera sido como más sorpresa, más boom, que hubieras llegado en el E3, en la conferencia, y hubieras dicho, ya no se necesita el Xbox, el Kinect para el Xbox One, y ahí mira, estoy seguro que el público hubiera aplaudido y hasta hubiera vitoreado y todo. Exacto, venderlo como algo positivo. Sí, exactamente, recuperar un poco la imagen que que perdieron después del E3 pasado, pero siento que hubiera sido como un anuncio como más grande. Pero bueno, Microsoft en estos días también ha hecho cambios en otras cositas que tal vez vamos a tocar más tarde, pero no sé usted, Sander, ¿cómo quieres que empecemos a tratar hacia qué aspecto empezamos a referirnos primero? Claro, pues sigamos hablando entonces del Kinect. ¿Alguno de ustedes, chicos, sabe cómo, de qué manera afectaba este accesorio a la experiencia de los videojuegos? Es que tal vez no era necesario. No era tanto para la experiencia de los videojuegos, sino más que todo tal vez para la experiencia de usar la consola, que nada más llegabas y decías Xbox On y bueno, ya se prendía la consola, igual para apagarla, el hecho de no tener que usar tu mando para hacer este tipo de cosas es lo que lo hacía como más cómodo. E incluso es como uno de los principales puntos de venta originales de la consola, el hecho de cómo se llama, no necesitar este control para dar estos comandos, solo con la voz y ya la máquina pues lo registraba. Pero no sé, mira, para la experiencia de usuario, bueno, claro, de juegos, claro, están juegos como el típico Dance Central, ahora el que está también preparando Harmonix es con el de Disney, el de Fantasia. Hay varios jueguitos así, pero más que todo en los juegos en los juegos hardcore, pues los juegos que tal vez jugamos nosotros un poquito más, era más que todo para dar comandos, cosas así por el estilo. Pero Kinect no ha sido, no ha llegado a ser, yo siento, la revolución que sí fue el Wiimote. Fue más una evolución que una revolución. Correcto. Sí, correcto, porque ya te leía el cuerpo entero. Sí, exactamente. Pero es eso, no. Yo no he visto todavía nadie así que me diga, no, mira, tengo que comprar el Kinect por este juego. Normalmente los juegos de este tipo terminan siendo utilizados para como fiestas, reuniones, cosas así por el estilo, y no tanto un usuario. Pues pongámosle el hardcore, dedicado. Sí, exactamente, me gusta esa palabra, dedicado. Correcto. Fíjate, hay un juego de Xbox One que utiliza el Kinect completamente que se llama Fighter Within. Las puntuaciones de ese juego son menos de poco menos que horribles, sincera y realmente. Pero en ese caso, pues ya creo es como más problemas de implementación, ¿no? No tanto del aparato en sí. Sí, es cierto. Lo que pasa es que el que tiene que asegurarse que eso se venda es Microsoft. O sea, te lo pongo así, a Konami no le interesa si el Kinect funciona o no funciona. Ahí el único interesado en que Kinect funcione es Microsoft. Bueno, y Harmonix cuando está desarrollando juegos musicales. Oye, por cierto, ¿ustedes vieron la reacción de los desarrolladores de Harmonix cuando se anunció esto? No. ¿Cuál era la reacción? La reacción fue como tipo, fantástico, ahora nos están quitando mercado, una cosa así, más o menos, lo que van a entender. No, imagínate, en el caso de Harmonix, compran. Gente compra las consolas sin el accesorio. Algo que es que se espera bastante porque pues está más barato. Entonces, ¿ahora cómo vas a complementar el desarrollo de tus juegos para Kinect? Con un modo, digamos, Kinectless. Para que de todos modos no te sigas captando a la gente. Eso, y mira, ahora que lo dices, es extraño porque pasa algo muy curioso. Todo mundo, desde que se anunció que Kinect se iba a vender con Xbox One, todo mundo echando pestes que esto es increíble, que esto no debería ser, que qué barbaridad, que toda la cosa, ¿verdad? Todo mundo enojado y molesto. Y la cámara de PlayStation 4 está agotada casi que a nivel mundial. Entonces, La única idea que tengo por que digamos en PlayStation 4 si la cámara está agotada y todo el mundo la quiere, yo incluido. Y en cambio en la cámara de Kinect es odiada, es por el hecho de que la hayan impuesto. ¿Por qué? Porque en una es tienes que utilizarlo, pero no lo voy a utilizar, pero no importa. Úsalo. Punto. Tienes que tenerlo ahí. Pero no lo quiero. No importa. Tenlo. Cállate y tenlo. Pero, o sea, las funcionalidades son las mismas, ofrecen el mismo tipo de servicios. Incluso la Kinect, quien parece que vendría a ser más potente. Pero es más odiada que la cámara PlayStation 4, que está agotada casi que mundialmente. Entonces, o si la encuentras a 2-3 veces el precio. Yes. Es curioso. Es ver los resultados de los distintos... de las distintas aproximaciones que tuvieron las dos compañías. ¿Cómo ha hecho... Ha rendido frutos de manera distinta. Exacto. Es un muy, muy mal punto de parte de Microsoft imponerla junto con todo lo demás que habían mencionado. Que vamos a refrescar la memoria de aquí de nuestros vecinos. ¿Cuántos plot twists lleva Microsoft con respecto a su consola y cuáles han sido? ¿Todos o los más importantes? Todos. Primero, el más importante, que era lo de que necesitabas estar conectado al menos una vez cada 24 horas para validar la consola. Nada más porque sí, nada más. Porque sí, como dirían los americanos, just because. Nada más. Después el otro giro fue cuando presentaron que para compartir juegos tenías que venderlos y que tenía que hacer ciertos autorizados y que aquí y que allá y que y toda la cosa, y al final terminaron quitando que no. Además... ¿Me podrías explicar eso de una manera un poquito más como que específica? ¿A eso que te refieres es... era para evitar la venta del... Perdón, la, de para evitar mano. La existencia de la segunda mano, ¿correcto? Sí, correcto. O sea, que yo no te... Pero igual, bueno, eso no solo afectaba la venta de la segunda mano, sino que... si yo quería prestarte a ti un juego, pues no íbamos a poder, porque no se podía, tenías que prácticamente comprar un código solo para jugar un juego prestado. Aunque el problema es que sí, la mentalidad era de tener la segunda mano, pero afectabas del hecho de que yo te pudiera prestar un juego, por ejemplo. Luego, otro giro fue en el cambio en el que hicieron a la hora de cómo se iban a relacionar con los indies. Sony había anunciado que el que quisiera autopublicarse en PlayStation Network, en el Store, adelante, no iban a necesitar una editora grande detrás como si requería en Xbox Live. Y al poquito menos de un mes Microsoft llegó y anunció exactamente lo mismo. Luego tenemos lo de ahora, lo de Kinect, de que ya no van a venderla dentro de la consola y con un precio más barato van a vender el paquete sin Kinect. Y también el otro giro pasó hace pocos días, en los que lo de Games for Xbox Live Gold, esos juegos gratis que le regalaban a los usuarios de PlayStation, de Xbox Live Gold, van a funcionar exactamente igual, de la misma manera que se funcionan en el PlayStation Plus. Entonces, la gran vista, pues han sido varios cambios de Microsoft siguiendo la estela de Sony y Nintendo, exactamente para competir, para poder vender. ¿Por qué? Porque estaban atrás en las ventas, comparados al menos con Sony. Entiendo. Esto, tú lo veníamos ya comentando desde hace un par de... Bueno, en un par de publicaciones ahí en el grupo. Sobre, precisamente cuando salió la noticia esta. Uh-huh. Y lo has mencionado una y otra y otra y otra vez. Desde el punto de vista corporativo, ¿qué tan dañada está la imagen del Xbox One como consola? ¿Qué tan confiable es una inversión desde el punto de vista corporativo en este aparato? Pero por eso, ¿como usuario o como qué? No, como persona de ambiente corporativo. Accionista, pues. Ejecutivo. De ventas, ahí sí. Sí. Mira, al menos yo, no sé, si a mí me, digamos que me dicen, mira, tienes $10,000, tienes que invertirlo en alguna compañía, y me dan a escoger entre Sony, Nintendo y Microsoft, probablemente agarraría $666, los invierto en Sony, $333 en Nintendo, y a Microsoft no le doy, pero nada. ¿Qué es lo que pasa? Mira, el problema es que Microsoft a nivel como compañía está muy, muy, no tiene la mejor imagen. Exceptuando en Norteamérica y al público que no le gusta, que no sigue muy al tanto de las cosas de tecnología. El negocio de tabletas con la Surface les está yendo bastante mal. Los teléfonos, ni para qué decir. El software también, pues. Y bueno, Xbox es una de las pocas, por decirlo, marcas que tiene Microsoft que está que ha levantado. Más que todo debido al sentimiento. Yo siento que gran parte del sentimiento que le funcionó a Xbox es el sentimiento norteamericano. Al menos en Estados Unidos no es una compañía en la que yo pondría mi dinero. Se ve feo a nivel de imagen que en menos de un año hayas tirado abajo 3, 4, 5 planes que venías desarrollando desde hace varios años. Y lo que están haciendo, pues, es imitar a la competencia para no quedarse atrás en ventas. Exacto. De igual manera lo veníamos comentando. Desde el punto de vista mercadológico, bueno, de ventas, le salió perfectamente la jugada a Microsoft venderlo sin Kinect, porque una consola más barata se va a mover más siempre. Sí, por supuesto. Esa es la idea, pues. Microsoft va aquí a aprovechar para vender esto sin Kinect, pues, y va a lograr más ventas, pues. ¿Qué es lo que pasa? Que volvemos al punto de que las ventas van a llegar, tal, ya incluso la gente esta de GameStop está reportando que ha crecido un mayor interés en la consola desde que se anunció esto, y es prácticamente lo que Microsoft estaba buscando. Pero pero una cosa es el interés real y otra cosa es las ventas como tal, ¿no? Vamos a tener que esperar unos cuantos cuantos meses, unas cuantas semanas para ver el resultado, sobre todo ahora que estamos tan cerca del E3. Sí, y es precisamente la otra parte que yo quiero mencionar. A lo mejor sí, desde el punto de mercadotecnia, mercadológico, sí les sale la jugada, pero ¿qué es lo que tuviste que sacrificar o hasta qué punto? Vaya, estás tirando abajo la infraestructura y la política de trabajo con la que supuestamente te pusiste a desarrollar tu consola. ¿Cuál es el beneficio entonces? No, y no solo eso, mira, tú sabes, yo, al menos yo no tendría cara para llegar y decirle a un ingeniero, esto que usted ha estado trabajando los últimos 9 meses, esta restricción aquí de para los juegos, ¿sabe qué? Ya no la vamos a implementar porque a la gente no le gustó. Entonces, bueno, eso, que vamos a empezar a trabajar desde cero, todo lo que usted ha hecho no sirve para nada. Bueno, yo como jefe, yo no tendría cara para decir eso. Sí. No, y se ve feo, porque lo que tú dices, toda la filosofía de Microsoft, bueno, vamos a hacer esto, vamos a seguir por aquí, la están perdiendo, y todo. Ahora, que nadie se engañe, esto así es Microsoft, o sea, esto es exactamente como Microsoft es. Y un ejemplo del pasado reciente es Windows con la 8.1. Exactamente, el Windows 8.1, que nadie quiere el botón de inicio ya, que ya no lo vamos a utilizar, que el futuro es así, que es así, y después de que los usuarios se quejaron de Windows 8, pues ¿qué terminaron haciendo? Poniendo el bendito botón. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es Microsoft, y el problema, yo siempre lo he dicho, Microsoft se cree Apple sin tener las innovaciones de Apple y sin tener el público de Apple. ¿Por qué? Era el poder de convencimiento de Apple. Exactamente. Entonces, mira, por ejemplo, yo cuestionaba hace unos años el hecho de las tabletas, decía, es un iPod Touch grande. Y mira, tengo una. Y realmente, por comodidad, yo ando con esa cosa de arriba para abajo por toda la casa. Y ya a la computadora vengo a hacer cosas como muy, muy específicas. En ese video, yo, este tipo, lo odio admitir que Steve Jobs tenía razón, pero tenía razón. Lo único que yo le he admirado a Microsoft es el hecho de que lograra poner las computadoras a un precio un poquito más accesible debido al abaratamiento del OS. Pero, y eso fue hace principios de los 90, o sea. Y al abaratamiento también de los componentes. Sí, no, es. Pero el problema, unos problemas que tenía, por ejemplo, las computadoras con Apple era que eran muy, muy caras. En parte también sí. Por el OS. Microsoft vendió un OS barato que se puede instalar en todo lado y hizo fiesta. Y mira, es lo último que yo le reconozco a Microsoft como cosa grande. Pero fuera de ahí, mira, el Zoom. No, yo tengo un primito que me preguntó un día, ¿esto es qué es un Zoom? Yo sí, no, tranquilo. Ese es el punto. Uh-huh. Igual con los teléfonos, todo. Microsoft intenta hacer así, pero no. Y bueno, ya Microsoft siento que aprendió por las duras. Esta generación no lo siento que tenga. Que tenga. que lo tenga fácil, pues, lavándose esa cara, porque todavía, a pesar de volver a todas las cosas atrás, los que están mayoritariamente contentos eran los fans de Xbox o los que estaban pensando comprarse una consola y ven que les bajan el precio. Pero mira, desde afuera se ve como que Microsoft ideas no tiene, se ve que traicionan sus propios planes, se ve feo, o sea, se ve un poco grosero. Claro, claro. Bardi, ese último punto que comentaste, entre todos los giros de tuerca, por cierto, pobre tuerca ya de estar más afuera que... Sí, sí, ya es un tornillo diferente y todo lo que tienes ahí. Este último, el programa de Games for Xbox Live. No sé si podrías ayudarnos mencionándonos cómo funcionaba antes, cómo funciona, cómo lo piensan hacer funcionar y su comparación con el modelo de PlayStation Plus que maneja Sony hasta ahora. Bueno, la situación está en que antes en lo de Games for Xbox Live, tenías de que, bueno, si dejabas de ser suscriptor de Xbox Live Gold, podías tener el juego cuando te lo dieron y después lo seguías teniendo, podías seguir accediendo a él sin mayor inconveniente. Ahora resulta que una vez que se te venza la suscripción de Xbox Live, ya no vas a poder seguir accediendo al juego mientras no renueves la suscripción. Igual la suscripción tienes que renovarla si quieres jugar en línea y demás cosas. Pero y el anuncio también vino acompañado de la noticia de que ya no se necesitaba una serie Gold, tener una cuenta Xbox Live Gold para poder utilizar aplicaciones como Netflix o Crunchyroll. Pero es exactamente el mismo modelo que maneja Sony con PlayStation Network. Y ahora que lo dices, la diferenciación, mira, no hay diferenciación en los servicios. La diferenciación entre incluso las dos consolas está en un poco más, un poquito de hardware que le permite a PlayStation 4 ser un poquito más potente. Y en el hecho de, ¿cómo se llama?, de los juegos. Es la única diferencia. O sea, ya está pasando algo que yo no esperaba que fuera a pasar tan pronto. No me lo esperaba en la próxima generación de consolas, que fueran exactamente igual y que lo que cambiara sean así juegos, servicios por aquí y por allá, pero fuera de eso no hay diferenciación ya en ninguna de las dos consolas. Ese último punto del que no he escuchado hablar demasiado, me parece también que es un punto muy muy muy muy malo, muy negativo para Microsoft, porque ese programa de juegos, ese programa donde te regalan los juegos sin más ni más, donde lo único que necesitas es estar suscrito, era un punto que les gustaba, y lo digo, le gustaba a mucha gente, por el cual mucha gente se decantaba por el servicio de Microsoft en situaciones como encuestas de opinión o algo así. Ahora nuevamente estás quitándole a los usuarios algo que ya les habías dado. Es como si le pones, mira, mira, mira, mira esta rebanada de pastel, mira, mira, mira, mira, es tuya. Y te la comes. No. Mira, mira, mira esta rebanada. Ahora, mira esta rebanada de, digamos, de flan. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Ok, cómetela. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ya pasó un minuto, no has terminado, dámela. O paga otra vez si quieres, si te la quieres terminar. Se vio muy mal Microsoft ahí. Y no solo eso, porque también otra cosa que a mí no me gustó, al menos, mira que al menos Nintendo tuvo la valentía de que cuando abarató el precio de la 3DS para mejorar las ventas, tuvo los pantalones para llegar y decir, ok, vamos a regalarles cosas a los compradores de las primeras 3DS para, pues, compensarlos por el hecho de que estemos bajando el precio. ¿Qué va a hacer Microsoft ahora con los usuarios de Xbox? Pues, ¿es una buena pregunta? No, ya lo dijeron. Ah, bueno. No, gracias. Muchas gracias por haberlo comprado. Vamos a bajar el precio 9 meses después. Esperamos que lo hayan disfrutado pagando de más. Y pues eso. Listo. Nada más. No les van a dar no les van a dar ningún otro beneficio, así como mira un jueguito gratis o membresía gratis al Gold por tanto tiempo. No, pero nada. Más allá de las gracias, como te digo. Ay. Pues que se están viendo muy malos los de Microsoft, pues. Ponle, es entendible, a pesar de todo es entendible, porque bueno, toda la infraestructura que manejan se tiene que sostener de alguna manera. Suscripciones recurrentes, me parece, es una de ellas, a sus servicios premium. Pero vaya, ahora estás incluso capando los servicios premium. ¿Qué más te queda? ¿Qué más haces? Nada, o sea, mira, suena muy feo, pero Microsoft en el último año lo que ha hecho es seguir un poco la estela, no, un poco no, seguir exactamente el mismo plan que está haciendo Sony con la PlayStation 4. Y mira, es que se ve muy muy feo. O sea, claro, los que son tan poquito tal vez fanáticos acérrimos de la Xbox te pueden decir, no, mira, es que a mí me encantan los juegos. Adelante, perfecto, si te encanta Halo, si te encanta Gears of War, si te encanta poder acceder a los DLCs de Call of Duty antes, más poder para ti, fantástico. Pero uno que Sander, tú eres informático, tú sabes que Microsoft en el mundo de la informática no es particularmente bien querido tampoco. No es bien querido, cierto, pero es muy usado a pesar de todo. Pero es eso, es porque todos estamos atados a Microsoft. Sí, en cuanto a imagen, sí, horrible, ¿eh? Horrible. Sí, exactamente, pero es porque estamos atados a, no tenemos pues mayor opción. Pero ese es el punto al que quiero llegar. No se ve tan bien, al menos desde nuestra vista, pues, la manera en la que Microsoft actúa en más de una ocasión. Exactamente, sí, eso es correcto. Ahora, hay que ser muy honesto. Esto probablemente genere mejores ventas para Microsoft, genere en mayores ingresos, incluso puede llegar a ponerse adelante. Pero no sé qué tanto eventualmente pueda llegar a dañar la imagen global. Microsoft tiene una oportunidad ahora durante este E3 para revertir la imagen. Pero y mira, no sé, siento que hubiera tenido más impacto si lo hubieran hecho en ese momento, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Sí, claro. Tenemos aquí también en el panel a un usuario, a una persona que era usuario de, o creo lo es todavía, no sé, de Xbox 360, no sé a qué nivel, hasta qué punto, Joven Ruba, usted como previo usuario de Xbox 360, ¿cómo ve todos estos cambios de Microsoft con respecto al Xbox One? Sí, pues ya lo he dicho, Barry, se ve feo la movida que ha hecho, o sea, el plan se ve feo, la movida se ve fea, pero, o sea, es buena para el usuario, vaya, o sea, es cosa necesaria para el usuario, vaya. O sea, todo lo que le ha quitado, sí. Estoy de acuerdo. Que el usuario pide lo que necesita, porque no es eso de que de segunda mano se puede usar, de que Kinect, no, nadie le gustó por eso, todo el mundo se quejó. Y le salió mal, vaya, y sufrió bastante Microsoft por eso. Fue como dijo Barty, creen que son Apple, pero no son Apple. Creen que por poner cosas así, todo el mundo lo va a aceptar, pues no, lo va a aceptar, vaya. No, y estoy de acuerdo con lo que dice Toque, o sea, para el usuario esto es fantástico. Ya ahora mira, ¿cuál es la diferencia? Los juegos. O sea, exactamente, sí, o sea, sí. Ya es como que tener un 360 más bonito, vaya, con más catálogo. Por mí está súper bien eso, porque yo sí estoy en mi Xbox, la neta, y pues sí quiero tener una Xbox One, no más que si tanta restricción, vaya. Sí, exacto. Mira, ya ahora no va a haber menos gente que se va a molestar por esto. Ya va a haber incluso más compradores que estaban esperando esto para el usuario. Y demuestra al menos, no sé, lo que sí no sé es si demuestra que Microsoft oye a los aficionados o si Microsoft fue un movimiento meramente por nivel comercial, porque tipo un movimiento tipo Sony nos está ganando y no puede ser. Sí, exactamente. Ok. Por lo que me están comentando, entonces, al parecer, hay dos vertientes aquí, en el caso Xbox One. Uno de ellos es la identidad de su consola, que al parecer la están perdiendo en favor del usuario. ¿Pueden confirmar que de acuerdo a su opinión ellos están haciendo lo correcto al enfocarse más en el usuario y no en la identidad de su consola? Esta pregunta está interesante. No sé si lo están haciendo, como tú dices, por el usuario, que es el punto al que yo quiero llegar. No sé si es más que todo porque simple y sencillamente nos están pateando Sony nos está pateando el trasero en ventas y necesitamos acortar distancias. Ese es el punto al que quiero llegar. Pero por supuesto que el discurso con el que van a salir es que escuchamos a los usuarios y que vamos a darle lo que quieren y todo, porque mira, no pueden salir de otra manera. ¿Te imaginas que lleguen y digan, no, es que Sony nos está ganando, entonces vamos a cambiar el precio? Bueno, no pueden decir eso. Tampoco. No, claro. Ahora, volvemos al segundo punto. Y yo creo, muy honestamente, yo creo que es un punto medio más orientado al... o sea, entre los dos puntos, entre lo que tú dices, si es por usuarios o si es por o si es por el... Por ventas. Yo siento que es por ventas, pero es algo que Microsoft y Nintendo están aprendiendo. Y es que necesitan enfocarse mucho, mucho, mucho en el usuario. Y es algo que Sony aprendió desde que anunció el PlayStation 4 el año pasado. Entonces, bueno, Sony lo aprendió desde que llevó palo un PlayStation 3, pero... Nintendo me gusta el cambio de perspectiva que está teniendo, un poquito más abierto. Por ejemplo, estas aplicaciones de Mario, por ejemplo, de Mario TV, Mario Kart TV, para poder ver repeticiones y cositas así. Mira, me gusta el cambio de imagen que está teniendo Nintendo, como por ejemplo esto que hicieron hace como un mes de con el Google. No, con el... ¿También con el de Google? Sí, con lo de Google Maps, pues, gracias. Me pareció muy bien. Microsoft, pues es Microsoft y también se ha ido acomodando ahí. Pero es esto, yo siento que lo han tenido que hacer más a regañadientes porque han visto que por ejemplo, como Sony últimamente, como Valve ya desde hace varios tiempos, que en el momento en que empieces a consentir a tus usuarios, a chinearlos, a tenerlos ahí, ya reaccionan de usuarios diferentes y pues son más, tienen que ser más leales a la marca. Ok, sí, entiendo. Y a Sony, ¿cuánto tiempo le costó aprender? Fíjate. Es exactamente, ese es el punto. Aprendieron punta de golpes, pero bueno, eventualmente aprendieron. Exactamente. Y vamos a leer por aquí algunos de los comentarios. Javier, me parece, Javier Mora, bueno, Javier Humoru, nos recomienda cocinar en casa para nuestros problemas. Cocinamos en casa de digestión. Cocinamos en casa, no sabemos cocinar y cocinamos muy mal, exactamente. Oye, yo cocino bien. Yo también, pero... Yo me hago una paella que es para chuparse los dedos. Cuando no, perfecto, se me olvida, vale, que la estoy quemando. Cuando no se me olvida que la estoy cocinando y se me quema el fondo. No te digo. No, pues gracias por la sugerencia. Yobda Sachi nos está escuchando. Saludos hasta Nicaragua. A él y a todos los que nos están escuchando. Francis Salazar Púa nos comenta sus problemas digestivos con pescado, muchas aguas, mucho cuidado con pescados y mariscos, es comida perecedera pero a una velocidad, un volumen todavía mayor, entonces a la más mínima señal de que un pescado marisco puede estar malo, aléjense de él. También si están en ciudades, si no están en ciudades costera donde no se maneje pescado fresco del día, yo les sugiero que lo eviten. Y que se lo compren congelado, ya, de menos. Bueno, pero lo peor es que, al menos yo fue que terminé mal, pero comí la McDonald's, o sea, no, y una hamburguesa normal, pues. Bueno, la carne de McDonald's es Sí. Todo un caso. No, sí, no es de fiar, no, que dejémoslo. Claro que no. Javier Omuro también nos dice: Super Microsoft no es buena o no le parece una empresa confiable para proteger los datos de sus usuarios. ¿Qué tanto tiene que ver el aspecto seguridad en el performance de su Xbox One? Habría que ver porque bueno, todavía no he visto gran estudio ni comentarios acerca de eso. Microsoft también, hay una cosa que a mí personalmente no me gusta de Microsoft y es que no reconocen este tipo de hackeos, de problemas y todo, y lo hacen hasta lo imposible para cubrirlos. Entonces, al menos mira, Sony y Nintendo o Valve, oigan, nos hackearon, cambien contraseñas. Sí. Pero lo admiten. Sony, claro, dura así. Dos años, Sony dura 2 años para arreglarlo, pero bueno, eventualmente lo hace. Pero ¿qué pasa con Microsoft? El problema de Microsoft es que es una compañía que no puede admitir este tipo de problemas. Entonces, no sabe realmente qué tan bien está. Si tú llegas, mira, yo que estoy empezando a estudiar seguridad informática, si tú llegas a mí y me dices que Microsoft nunca ha tenido un hackeo en la parte de Xbox desde el 2001, mira, te diría que estás mintiendo. Pero es el problema, la compañía no reconoce este tipo de cosas, entonces es muy muy difícil poder poder saber realmente sin estar dentro de Microsoft. Claro. Javier Humur también nos dice: yo creo que Microsoft ha estado empleando sus contenidos de sus juegos de Xbox One. Bueno, eso depende ya más bien de los desarrolladores. Microsoft lo que les da es la plataforma para, sí, para hacerlos y ejecutarlos. Son como que dos cosas distintas. Por cierto, todo esto en mi publicación Vecinos, donde hacemos un pequeño recordatorio de todos los giros de tuerca que ha dado Microsoft con el Xbox One desde su anuncio por allá de febrero de 2013. La pregunta para concluir la publicación es: ¿qué tan afuera creen que está la tuerca ahora? De hecho. Oye, pero sí, es interesante. Microsoft es Microsoft, pues. Sí, aprendes mucho de una compañía como Microsoft. No, y mira, ¿sabes qué pasa? Yo me acuerdo en el principio, igual, el principio de los 90, cuando Microsoft ya irrumpió y todo, y el boom de las computadoras y todo, todo el mundo amaba a Microsoft. No oías un comentario negativo. Más bien, oías comentarios negativos de Mac, de Linux y todo, y ahora más bien la tuerca se está... estaba volviendo. Exacto. Maniac en el IRC, saludos a él, como siempre aquí atendiendo el programa. Dice: tal parece que la gente de Microsoft está quedando como los directores técnicos de la selección nacional. Y luego dice: bueno, no tanto, pero sí, pero vaya que no están dando pie con bola. Eso sí. Eso sí. Ni idea. Buena analogía. Ulises Arceo comenta: ¿a cuál debería invertirle Sony? Lo cierto es que Sony también está quebrando. Parece que solo los mantiene ya su división de videojuegos. Esto es un tema que han tratado, que ya trataron en anterior ocasión en nuestro programa hermano Elite en el radio. Me parece un poco complicado, o sea, no solo tirar los números y ya, sino también ver por qué se están dando esos números para saber si Sony está realmente en quiebra o no. Lo que sí sabemos es que les ha ido muy bien. Es un tema como que muy aparte. El problema de Sony este último año fiscal fue el problema es que está intentando vender la división Bio de computadoras y nadie se la quiere comprar, y tiene un stock de computadoras muy grande que no han logrado movilizar ni vender, que les está generando pérdidas. Esa fue la razón por la que este año Sony reportó números negros en su buena mayoría. Pero vuelve a ser igual culpa de Sony, porque el problema es que Sony intentó hace unos años, sobre todo, hacerle a todo. Cuando intentas hacerle a todo, pues, el que, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Claro, claro. Una última pregunta para ustedes dos, señores. ¿Ven algún otro giro de tuerca de Microsoft en algún futuro cercano? Mira, lo único que yo creo, el último giro de tuerca que le queda a Microsoft es llamarse la X Station o algo así, pues. O sea, no sé, muy honestamente, muy difícil ya. Ya poco más les queda. Entonces, ¿tú crees, Bardi, que ya? O sea, ya se acabaron los giros vergonzosos y así importantes. No, no creo que se hayan acabado. Microsoft va a seguir haciendo. O sea, el pasado reciente nos indica que así es Microsoft. Pero lo que quiero decir nada más es que no los veo tan recurrentes ya, pues. No creo que más. Es que bueno, a ver, tuvimos como 5 o 6 5 o 6 giros de tuerca en menos de un año. Sí. Bastante, bastante extraño. Ruba, ¿cómo ves tú la situación con el Xbox One? ¿Habías algún otro giro de tuerca en puerta? Yo honestamente no sé, no se me ocurrió nada, pero de... Que se llamara como GameStation, no sé, como dijo Barry. No, o sea, eso es un broma, pues, o sea, no creo que verdad Microsoft lo haga. No, claro que no lo haría porque te manda, obviamente, ¿no? Pero... Sí. No se me viene nada en la mente, así que... O que le ponga la Xbox U, pues, o sea, una cosa así, ¿verdad? Pues, obviamente en son de broma, pero... Ni idea, yo no sé. No se me ocurre nada, honestamente. Perfecto, eso fíjate, eso es bueno porque eso parece indicar entonces que lo único que puede pasar ahora que la tuerca está ya prácticamente afuera es que vuelva a apretar. Entonces, más competencia. Sí. Ahora, mejor. Nada más quería decir que también hay que agarrar ahora las cositas con pinzas. Sony también hizo un giro de tuerca con lo de Drive Club hace poco. O sea, tampoco es que Sony sea perfecto y si sea Santos y que todos debamos tener una consola Sony. No. Pero viendo lo que ha pasado en el último año, yo siento que Sony vendría a ser como el peor de tres males. El peor de tres males no, sino el más bien sería el menor de tres males. Ajá. Wow. Fuerte. Pero bueno, sí, esperemos de verdad que le siga yendo bien, porque pues más competencia implica más opciones para una industria, pues sí, por supuesto, da más, pues. Oigan, y así, en poquitos, ¿ustedes qué piensan que va a ser ahora Rare? Que Kinect no es obligatorio, ¿o creen que van a seguir igual haciendo juegos para Kinect? Ah, pues van a seguir sacando secuelas de Banjo-Kazooie y de Killer Instinct. No hay mucho problema. Pero tú crees... Porque el pasado reciente nos muestra que Rare no ha hecho nada de eso. ¿Quién sabe si lo haga? Exacto, el problema con Rare es que hace tanto o tan poco como lo permite como se lo permite su compañía madre, que es en este caso Microsoft. Realmente no siento que Rare le puede o no afectarle el cambio en este asunto del Kinect, pero quien lo decide, vaya, son los de arriba, porque Rare desafortunadamente y al menos hasta ahora no se manda sola, desafortunadamente. No, pero ¿sabes lo que estuve pensando? Que mira, yo siento que más bien Rare va a seguir haciendo juegos de Xbox Live, de Kinect, porque Microsoft necesita seguir vendiendo Kinect de alguna manera. O sea, claro, todo el desarrollo y tecnología de Microsoft no lo puede perder, pues. Microsoft necesita Claro, ya gastaste tiempo, dinero, ya no, pues ya úsalo. Sí, exactamente. Me imagino que más bien Kinect, Rare va a seguir ahora más enfocada en Kinect, porque Microsoft necesita vender esto de alguna manera. Este, Microsoft no fue que gastó, no sé, $10 en el desarrollo de este Kinect 2, pues, quieres ponerlo así. Entonces, ocupan vender y el que va a salir ahí, el perjudicado, para mí va a ser Rare. Correcto. Ya el volumen de juego sería menor ahora que ya no es necesario. No, aún así siento que le van a decir, mira, tú vas a seguir con esto porque sí y listo. Y si no te gusta, pues qué pecado. Sigue haciendo. Para mí ya Rare equivale a Kinect y ya no tiene salvación. Sé que suena muy feo y todo, pero Microsoft necesita vender esto y no tiene, y tras de que Microsoft tiene pocos estudios, no lo veo poniendo a ningún otro estudio a enfocarse en Kinect, pues. Claro, claro. Ah. Qué caray. Pues vamos a ver cómo termina este asunto, esta novela, la mejor de las suertes, por supuesto, para Microsoft. Y ahora que lo está mencionando Bardi, pues para Red. Porque parece que la van a necesitar. Bueno, terminamos entonces el debate de este programa. Ahora nos vamos a la siguiente sección, que bueno, Rufus le pone nombre, pero Rufus no viene, entonces Rufus pierde el como que está perdiendo su derecho. Ahora Bardi, me toca ponerle el nombre de la sección a mí. No. Yes. Bardi. No. ¿Esto no es una democracia? No. No. Cuando... Mira, si México le gana a Brasil en el Mundial, le puedes poner sección el nombre de la sección. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es un hecho? Va, sí. Va, perfecto. Perfecto, aquí un apretón de manos virtual para esta apuesta. Pero, ¿qué pasa si México pierde? ¿Te la reservas? sí, me la guardo. Igual, de por sí, todavía tienes que pagar una, entonces. Sí. Ah, qué tristeza. Vámonos entonces, muchachos, a unos pequeños comerciales. Estamos en Barrio Gamer, solo aquí por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Regresamos al Gedo News, el noticiero de Lampa, solo aquí en su Barrio Gamer. Anime Nexus e Instinto Urbano presentan una producción de Elite M. Elite N Radio. Un programa donde encontrarás información, debate y reseñas sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus Tigre Tocho y el Sensei Inuyasha. Todos los martes a las 21 horas México, solo aquí por Radio Anime Nexus. Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Mire, mija, algún día todo esto Y la colección de DVDs de Inuyasha, también me las va a dejar, ama. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar Radio Anime Nexus. Este me la mando. Pero ama, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y usted qué le importa? Está bueno, ama. A ver, deme su mano. Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. En Japón, Ultra no va a llegar hasta... ¿cómo se llama? Hasta agosto. Hasta agosto. Estaba pensando cómo van a ser todos, por ejemplo, Daigo o Infiltration o Mago, todos estos, ahora que salga Evo. Ay, se la viven en las Arcadias. Ultra Street Fighter 4 salió en las Arcadias de todo Asia a mediados de abril. ¿Ya oficial? Oficial, ya está rodando. No era solo las de práctica. No, bueno, las de práctica, las de prueba. Las de prueba, sí, pues. Sí, no, no las locaciones de prueba están desde el año pasado y acabaron como por alrededor de febrero, marzo. A mediados de abril ya salió Ultra Street Fighter 4 de manera oficial para las Arcadias allá en Asia, sobre todo en Japón. Estás inventando. No te creo. No, güey, velo en Shoryuken. Ahora lo reviso. Muchachos, bienvenidos sean todos a esta sección Gedo News, el noticiero de Lampa. Algunos los conocen con otros nombres que no mencionaré por riesgo a perder mi trabajo. Exactamente. Así que vámonos directamente con las noticias que tenemos para hoy. Noticias, pues vaya, interesantonas por ahí. Primero tenemos una confirmación ya de Halo 5. Se acaba de, según tengo entendido, Bardi, usted me corregirá si estoy equivocado. Ya se mencionó el nombre oficial del juego, así como una fecha de salida, o al menos un periodo en el cual podría salir el videojuego. Y vaya, creo ya se oficializó el trabajo en dicha obra está, así que ya va todo sobre ruedas. Sí, ¿qué puede decir usted, Marta? Bueno, muy honestamente ya todo el mundo sabía que Halo 5 estaba en el desarrollo. Claro, desde 2013. No, desde el año pasado. Sí, 2013, tienes razón. Porque estaba pensando otra cosa. Ya era más que conocido. Y pues, ya lo único que tuvimos ahora es el nombre. ¿Dijiste el nombre? No. Desconozco. Lo desconozco, no, para ser sincero, el nombre. Si mal, pensé que tenías la notita ahí, disculpen ahí un momentito. Se llama Halo 5 Guardians, o Guardianes en español. Halo 5 Guardians, no Halo Guardians. Sí. No, Halo 5 Guardians. Ahora, junto con esto, se está insinuando, y prácticamente se confirmó en una filtración ahí, de que también va a haber un recopilatorio en Full HD de los primeros 4 Halos. Oh. No, los 4. Que vendría a ser ¿cómo se llamaba este? El, bueno, Halo 1, 2, 3, 4 y 4. Dejando por fuera, eso sí, a Halo Reach y a Halo 3 o OSDC o OST. Ajá. Y ODST y es el que es como Real Time Strategy. ¿O ese era otro? Es que está Halo Wars también, que yo creo que es el que... el que estoy mencionando. Sí. Okay. No recuerdo, mira, no, yo creo que no iba tan largo porque el OSDT, OSDT, lo desarrolló igual Bungie. No, y si es en primera persona que estoy viendo. Pero mira, parece que va a salir el Halo 5, va a salir el próximo año. Muy en la línea de lo que me imaginaba. Me imaginé que iban a querer tomarse un año para conocer el hardware donde van a estar desarrollando. Y parece que lo que van a hacer entonces es que este año, bueno, sabes, no puedes no tener una entrega de Halo, por lo que parece que van a lanzar este recopilatorio de los primeros 4 Halo. En ultra alta definición, pues. Para los que se pregunten cómo esto es posible, muy simple, es que la arquitectura que viene siendo de la Xbox 360 a la Xbox One viene siendo muy parecida, no hay mayores cambios, entonces permite hacer este tipo de cosas relativamente rápido. Muy bien, ¿y cuáles, si pudieras comentar, cuáles han sido las reacciones que has visto al respecto del anuncio hoy, a la expectativa? No, mira, hay una buena reacción. Incluso están muy interesados porque si ves la carátula del Halo 5, ves que el jefe maestro, bueno, tienes al aquí tengo, voy a pasarte una imagen. Se ve al jefe maestro y a la par debajo se ve, bueno, no, arriba más bien, sí, se ve a, sí, perdón, ahí es que no recuerdo, se ve como un nuevo personaje. Mira, han salido una increíble cantidad de teorías sobre quién es ese nuevo personaje. Parece ser un Spartan de la saga Halo, pero no se sabe propiamente quién es. Y mira, yo he visto fans que ya están más que entretenidos viendo quién es. Hay cientos de videos en YouTube acerca de esto. Entonces, ya hay mucha gente que está interesada en el juego y pues... hablando acerca de quién podrá ser este personaje. Y eso habla muy bien de la comunidad de Halo, que muy activa y todavía quiere mucho a la saga, a pesar de los de la recepción un poco más baja que tuvo. Muy bien, esperamos entonces todavía más batallas espaciales e historias épicas. Porque a pesar de todo, y aunque no me gustan los first person shooters, he de aceptar que Halo sí tiene una historia bastante decente. ¿Qué tanto crees tú, Bardi, que sea precisamente para que Bungie y Activision no les ganen, no les coman el mandado con Destiny este anuncio? Más bien yo siento que es que se están dando cuenta que no llegaban seguro a la fecha de salida, pues, y de una buena manera, entonces decidieron retrasarlo. Estoy casi seguro, y por eso van a tirar por esta colección que va, también parece que va a terminar saliendo. Entonces, siento que va más que todo tirando por ahí. Digo, no sé usted, Bardi, pero yo Destiny lo estoy esperando desde que se anunció el año pasado. Bastante raro en mí. Sí, bastante, porque de first person shooters tú... ¿Qué va? No te conozco por eso, pues. Esperemos que sea un buen Halo, porque no sé tus opiniones acerca de la franquicia, Bardi, pero yo al menos he visto a los fans acérrimos que después del 3 ya nada les sorprende, ¿eh? O sea, sí le lo agradecen, sí. Pero no, y sí, ya. Pero... De hecho, Halo 4, la mitad de la comunidad lo amó y la mitad de la comunidad lo odió, entonces es un poco complicado ahí. ODST, como mencionas, y Reach también, de lo más irrelevantes. Si acaso Reach, quizá no tanto, pero creo que tenía un modo multijugador bastante, bastante amigable. Mira, muy honestamente, nunca lo probé. Desconoces, ok. Sí, pero... Pero lo que sí es, bueno, comunidad Halo es bastante grande, es parte de las razones por las que la gente compra su Xbox, pues. Pero, como te digo, así como que yo te puedo decir, y mira, super fan y me sé todo Xbox, pues no, tampoco así. Ustedes, muchachos, y yo sé que ustedes, vecinos que nos están escuchando, conocen mucho más de Halo que estos tres neófitos que estamos aquí. Entonces, los invitamos a pasarse por el grupo de Barrio Gamer de Anime Nexus en Facebook. Y si tienen algún comentario, alguna opinión, ya sea sobre el Halo 5, sus expectativas o la saga en general, lo hagan en la publicación precisamente donde está la imagen en la cual se muestra ya el arte de lo que parece ser la portada de este juego. Claro que sí, o también nos pueden contactar por el IRC, ahí me encuentran a su servidor como Sander Nexus, listo. Digo, todo eso para las opiniones de los Halo fans. Muchas gracias y esperemos que esta entrega regrese Halo a la gloria que una vez tuvo como el punto de inflexión de los FPS. Noticia número 2. Esta noticia está extraña y quizás está irónica. Oculus VR, esta compañía de realidad virtual que está desarrollando, que trabaja en el producto Oculus Rift, ha recibido una demanda. Que es una subsidiaria de Facebook, recordemos. Ah, claro, subsidiaria de Facebook. Sí, estoy seguro, más de uno no sabía ni qué demonios era Oculus, pero y se enteró nada más por la compra de Facebook, correcto. Bueno, esta compañía está siendo demandada por intercambio inapropiado de secretos y tecnologías comerciales. ¿Qué es lo irónico aquí? Que lo está demandando una compañía de nombre ZeniMax y de origen chino. Ok, ¿por qué los están demandando? En el caso de ZeniMax, consideran que hay una explotación ilegal de propiedad intelectual, incluyendo intercambio de secretos. No sé exactamente a qué se refieren en términos mercantiles. Uso de código de computadora propietario y uso de tecnología de realidad virtual desarrollada por ZeniMax años antes de la investigación y la inversión en Oculus. Suena la demanda, pues suena fuerte, pero ¿qué es lo que podrían estar demandando? Más bien, ¿cuál podría ser el objeto de la demanda aquí, Bardi? Yo creo no tanto el concepto Digo, obviamente demandar por concepto de realidad virtual es ridículo, pero ¿la implementación será? Yo creo que puede andar por ahí. Yo puedo también estar... me imagino que en algún momento ambas compañías compartieron información y pues la gente de Oculus abrió la boca y hizo público ciertas cosas que tal vez no debería haber hecho. Que fue cuando ya entonces esta gente de Cinemax pues se molestó y dijo, oigan, no, ¿esto por qué? Y mira, me imagino también que eventualmente la bronca ahora no se la tiene que comer la gente de Oculus, se la tiene que comer Facebook. Pero esto, si se comprueba, si se confirma, puede dañar bastante la imagen que tenía la compañía. Hay ciertos secretos de trabajo para los cuales se firma un contrato que no puedes difundir. Entonces tiene mucho que perder Oculus si esto se confirma. Ahora bien, ¿cuál crees, Bardi, que pueda ser el o Ruba? ¿Cuál creen que pueda ser el desenlace de la demanda si esta procede? ¿Multa? ¿Al que Cinemax se apropie ya legalmente de estas patentes en Estados Unidos? ¿O qué es lo que podría ocurrir? Me imagino que eventualmente vamos a quedar muy parecidos a como estamos ahora. Siento que igual aunque tengan que perder, Facebook puede meter mucho dinero ahí y decir, ponerlo sobre la mesa y decir, oiga, Cinemax, aquí no pasó nada, ¿verdad? Y ahí murió. Pero mira, sí deja ver que tal vez Oculus no era tan santo y tan bien portado como mucha gente pensaba. Definitivamente. Ahora, hay muchas bromas que están diciendo que Oculus debería hacer otro Kickstarter para poder pagarse los costes del juicio, tú sabes. ¿Sí? a veces por las mismas. Yo siento que va a ser como que, no sé, desestimado, me figura. ¿En qué te basarías, Ruba? No sé mucho al respecto, no me hice nada de noticia, pero no sé, como que lo demande por algo que sea como que muy subjetivo y de que no sé si tenga pruebas al respecto, así que no sé si tengan como que bases legales y evidencia para probar que sí es legal lo que tienen y que tienen derecho a lo que piden, así que no sabes decir honestamente. Oh, ya. La demanda te parece muy ambigua entonces. Bastante en vivo. Ok. Buen punto. En el sistema legal, pues siempre que es una demanda, tiene que ser sobre algo concreto y con evidencia. Exactamente. Tiene que pruebas y tiene que ser como que un juez diga, no, pues tienes razón, entonces no. O sea, tiene que tener pruebas y que te diga que la cosa es objetiva, que está ahí, que la verdad, y te va a hacer como que no es objetivo, no sé, se me hace muy subjetivo, honestamente. Sí, tienes razón. Ya luego nos estaremos enterando cómo se... Sí, cuál es el desenlace de esta novela que apenas está empezando para la compañía Oculus VR. En otras noticias, confirmado Half-Life 3. Que están empezando a trabajar en el videojuego, al menos. Bardi, ¿qué tienes que decir sobre mi altamente, ¿cómo decirlo? Mi altamente engañoso anuncio. Sí, mira, no hay una confirmación ya de Valve que diga, bueno, sí, está bien, saben qué estamos haciendo. lo que se ha confirmado es que si ha trabajado en Half-Life 3, que, o sea, que Valve eventualmente ha trabajado en Half-Life 3, lo confirmó el co-creador de Counter-Strike. Lo que dijo fue que ha visto tanto arte conceptual como ciertos igual conceptos, tanto de Half-Life 3 como de Left 4 Dead 3. Y bueno, ya con eso internet, mira, casi que explotó. Para los que no sepan, Half-Life 3 es un juego esperadísimo desde hace, ¿cuándo salió el último? 2007, creo que fue. Y hace ya unos 7 años. Y uno de los memes más recurrentes de internet es ese, Half-Life 3 confirmado. Incluso hay una cuenta de Twitter, yo la sigo porque me ha hecho gracia que el tipo todos los días pone si ya se publicó o no, o si hay algún anuncio de Half-Life 3. Solo eso es la cuenta, solo eso y únicamente la cuenta. Últimamente está como muy decaído el hombre, está seguro deprimido. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Voy a buscar el nombre de la cuenta pues para ver si lo pasamos. Pero sí, mira, yo creo que eventualmente van a terminar ese juego va a terminar ocurriendo están diciendo, pero qué pasa si Valve llegase a quebrar, cosa que es muy difícil, alguien va a querer usar ese nombre. Me imaginé que el juego estaba en desarrollo ya hace tiempo, pero hace falta una confirmación y mira, estoy seguro que ya cuando se anuncie oficialmente el juego va a ser la hecatombe ya. Ok. Ahora, estoy ajá. Me preocupa una cosa, ¿sabes? Me preocupa una cosa. Ajá. Estoy como el toca. Que pues, ¿y qué va a pasar ahora con los chistes de Half-Life 3 Confirmed? ¿Qué vamos a hacer? O sea, nos quitan a Hoenn, nos quitan a Half-Life 3, ¿qué nos va a quedar? Te dije, ¿te queda? Final Fantasy queda. 7. Sí, es el único que queda. Y está. Así no se puede. Y si Ruba lo sobregasta como el chiste de Hoenn, entonces al rato Square Enix le va a hacer caso y ya. Oh, wow, ¿y con qué nos vamos a quedar ahí? No, yo no me quiero. chiste interno aquí, Tengo que poner en el grupo. Sí, No, Wong, así no se puede. ¿Qué va a pasar? Mira, el único que a mí es se más, me ocurre... Le hago grafiquita. Mira, el único que se grafiquita. Me ocurre que queda es The Last Guardian. Y mira, tengo, un presentimiento de que se va a anunciar algo referente a este juego durante este E3. Oh. Y ahí con qué nos quedamos, ya no va a haber nada, entonces no sé, vamos a tener que ver qué se hacen esas cosas. Sí. Ay, qué caray. Y bueno, cortas, sustanciosas, pero llenas de información. Así son. Esta fue la sección. Así fueron las noticias que llegaron el día de hoy a las Ghetto News, el noticiero de Lampa. Todavía tenemos tiempo. Ah, caray, algo bastante raro que ya desde hace un rato no pasaba. No se preocupen, los tenemos cubiertos. Tenemos por ahí alguna reseñita y por ahí una que otra cosilla que decir. Entonces, vámonos permítanme cambiar la música de fondo y después procederemos a hablar de este juego que podría decirse el... es bueno, es bueno, pero nadie esperaba que... Vaya, nadie esperaba de nada de este juego. Quizá por eso terminó superando las expectativas de muchos. Bueno, es ahorita. Muy bien, estamos ustedes de vuelta con la reseña. La reseña de un juego que salió este año y que recientemente nuestro colega, nuestro bien amado y querido patrón del changarro Bardi. No hay dinero, ya, no seas así. El aumento, cabrón. Ya llevo 2 años con el mismo sueldo. Y así se va a seguir. Y yo también sigo con el mismo sueldo. Seguimos cobrando lo mismo aquí. No, me debo empezar a replantear ese el concepto amor al arte. No toca, tú también ganas lo mismo, así que no te preocupes. ¿Qué gano? Nada. ¡Exacto! ¿Cuál es el juego que traes para hoy, Bardi, en la reseña? Hoy traemos un jueguito que se llama Lightning's Return, Final Fantasy XIII, o como Sander le llama. O como Sander le llama, el regreso de Rayito. Se prenden luces rojas en Barrio Gamer. ¿Qué está pasando, Bardi? ¿Otro Final Fantasy XIII aquí lo vamos a manejar en Barrio Gamer? Sí, porque mira, nos estamos quedando sin cositas de que hablar. Realmente me disfruté el juego y también disfruté la sensación como de ya se acabó, por fin terminó. Bueno, el juego salió este año para PlayStation 3 y Xbox 360. Le hice números del juego más que todo porque exactamente quería ver cómo terminaba esta carajada. Tenía que quería pues ver que en qué terminaba todo el asunto después de Final Fantasy XIII-2 y el Final Fantasy III original. Y mira, hay varias cositas. O sea, realmente el juego me gustó más de lo que esperé que me iba a gustar. La historia, bueno, es bastante flojita. Bastante, bastante flojita. Hasta los últimos... ¿Qué puede ser? Hasta los últimos... 15-20% de la historia ya es cuando se pone pues interesante. Ahora, hay varias cositas. Hay una cosita que no me gustó y es que los personajes que regresan, regresan como muy vacíos, muy poca participación. Snow más vacío que como salió en el primer Final Fantasy XIII, no se puede. Sí, no. Exactamente. ¿Qué? Muy sin personaje, todo realmente se enfoca en Lightning. Como te digo, todo mejora un poquito ya a nivel de historia. Estamos hablando ahorita al final de las últimas 15% de lo que queda de historia, pues. Pero mira, en ese momento la historia repunta bastante, bastante, bastante bien. Ahora, ¿cuál es a qué está condicionado esto? Que el hecho de que para poder ver toda la historia necesitas lograr completar, jugar los 14 días. Que sí, el juego tiene una algo muy parecido a lo que se ve en Majora's Mask, que en el que para poder para poder utilizar todos los días. Perdón, sí. Está bien. Continúe, Bardi, lo estamos escuchando. Pero utilizar todos los días tienes que cumplir ciertos requisitos. Y bueno, para cuando cumples estos requisitos puedes ver la historia completa. Hay muchas cosas que solo van a pasar si llegas hasta ciertos días. Entonces, es muy parecido a Majora's Mask. Bebe mucho de... Ok, una pregunta, Bardi. Entonces, ¿hay alguna mecánica para reiniciar el contador de días o retroceder en el tiempo? ¿Es algún elemento de spoiler? ¿O qué onda? O son 14 días, sí. Punto. No, empiezas y digamos, empiezas en el día 6 y lo que puedes hacer es retrasar que llegue el siguiente día. ¿Cómo retrasas el siguiente día? Pues cumpliendo misiones, ganas ciertas cositas y eso te permite poder retrasar la llegada del siguiente día. Entonces al final lo que terminas viviendo son 14 días, pues en ese caso, como máximo. Y ya después de que termines la primera partida, tienes la opción de volver a empezar, pero desde el principio. O sea, te sale la opción de que puedes volver a comenzar a jugar otra vez, conservando todo lo que vayas consiguiendo ahí en el camino. Ya. Entonces, por esto que me mencionas y por la mecánica, parece que es un Final Fantasy de finales múltiples. ¿Estoy en lo correcto o no? No, hay solo un final. Pero hay una escena al final después de los créditos que me gustó mucho porque ya fue como la confirmación de que no va a haber más. No voy a contar, ¿verdad? La escena final. Pero mira, después me quedó una satisfacción ya como de habiendo jugado el 13, el 13-2 y este, de que la historia de buenas a primeras fue pensado como una trilogía. Porque se nota todo que todo estaba, no pudieron haberlo hecho a como fuera saliendo. Se nota que eventualmente que durante el desarrollo dijeron, no, esto va a ser una trilogía, la primera aquí, el segundo aquí y el tercero va a ir por acá. Pero me gustó mucho que el primero lo dejaron todavía bastante completo, de que mira, tú lo puedes completar y queda ahí perfectamente cerrado, pero con ese huequillo argumental que pusieron en el al final del 13. Para los que no sepan, después del 13, Final Fantasy 13, hay una pequeña novela que es la que sirve de puente entre el 13 y el 13-2. Y esta pequeña novela no es que salió mucho tiempo después. Mira, salió el juego y ya a la semana ya la novela estaba publicada. Entonces, eso ya estaba más que pensado. Estaba telegrafiado. Sí, y mira, como un todo, la subsaga 13, tengo que decir que el sabor de boca que me dejó al final fue bastante sabroso, sabroso, pues, me gustó mucho. Tengo que decir que es un juego muy orientado a los seguidores de Final Fantasy. Mira, vas por ahí caminando, por ejemplo, en la calle y, bueno, del juego, pues, y oyes el tema de Kefka de Final Fantasy, Final Fantasy 6 interpretado, sí, por un artista callejero. Oyes el tema de Final Fantasy igual interpretados por artistas callejeros, o tienes misión de recuperar, como por así decirlo, ciertos sonidos que son igual temas de Final Fantasy. Entonces es muy interesante, por ejemplo, referencias a otros Final Fantasy, como tiene cierto chocobo ahí especial, cosas así. Mira, son mucha, hicieron bastante entretenido. Los trajes de Lightning también le dan un giro diferente. Cada traje viene a cumplir un, lo que vendría a ser como un rol de, no son meras cosas estéticas. No, puedes hacerlo más estético o menos estético, como tú quisieras. Y muy importante, bueno, ya lástima porque ya no sé si estarán disponibles, pero estuvieron regalando incluso trajes gratis. Aparte de los de DLC eran el de Cloud, el de Yuna de Final Fantasy X, el de Yuna de Final Fantasy X-2, el de Aerith el de, ¿cómo se llama esta? El de Lara, de Tomb Raider. Y bueno, unos cuantos ahí trajes también especiales, pero que también, bueno, regalaron otros que, bueno, mira, se ve bastante bien. Derrotar a Snow y derrotar a Noel, me dio una buena satisfacción. En el apartado de música también, el juego muy, muy bien. Tengo que decir, bueno, que lo disfruté bastante y todo. Si quieren, si llegan a jugar el juego y lo quieren completar, ver lo más posible en una sola pasada, búsquense una guía, porque el juego está compensado para ser terminado varias veces, pero bueno, ya a estas alturas de la vida ya no hay chance para sentarnos y a jugar y a jugar y a jugar, tú sabes. Entonces, para poder verlo todo, utilicen una guía si quieren hacerlo en una sola pasada, si no les va a llevar bastante, bastante rato. Muy interesante, bueno, vieras que la dificultad es bastante alta. Para poder completar el juego en relativamente corto tiempo, al 100%, tuve que ponerlo en fácil. Las dificultades altas, bueno, mira, empezando no tienes por dónde entrarle. Entonces necesitas empezar una partida plus, pues, con todo lo que venías teniendo desde la otra, porque si no, mira, no hay por dónde entrarle. Y de plano, sí, no, mira, Juan, llegas a la primera pelea y muy probablemente la vayas a perder así, comprada. Y entonces tienes que volver a empezar de nuevo desde cero y todo. O sea, es algo que se disfrutó bastante, bastante. El final, como digo, es interesante. Ya prácticamente deja cerrado el hecho de que pueda haber más. Me gusta. Y me gustó esa sensación de alivio que te genera. Sí, como ya, por fin va a terminar. Lightning como personaje sigue creciendo durante el juego. Eso me gustó mucho. Y otra cosa que me gustó fue que se aprovechó más la mitología del universo de Final Fantasy XIII que no se aprovechó durante los primeros juegos. Uh-huh. Bardi, en cuestiones de gameplay, fíjate, me llama mucho la atención porque en los trailers que he visto solo se ve a Lightning. Solo manejas a Lightning. Sí, exactamente. Nada más. Ok. Hay unas pequeñas partes en las que se te arrima Fang. ¡Epa! No viene a tu búsqueda, ¿no? Sí, pues. Ah. Sí, exacto, pero no es tampoco mucho tiempo. Y también, bueno, hay unos enemigos finales que son duros, cuesta mucho botarlos. Están a la altura de cualquier boss de la saga, que el boss opcional de la saga. No, y sabes que es un detalle que me hizo gracia de estos boss, uh-huh, que el hecho de que si no logras derrotar como o no avanzas mucho en la pelea rápido, se van, te ignoran, dicen, no, me aburrí, chao. ¿Se van? Horriblemente. Sí. Entonces no puedes tener tampoco una táctica muy lenta. Pero no, bueno, sí, me disfruté mucho el juego. Disfruté el juego más de lo que pensé que lo iba a disfrutar. Y al final terminé con una buena sensación después de la Subsaga 3. Ahora, la Subsaga 13 sigue sin ser todavía entre mis favoritas, pero como que lograron al menos con el final un final sin ser muy cerrado, lograron ya dar la sensación de que esta cosa se terminó y ya aquí quedó. Creo lo que tú me agradeces. Sí, es exactamente lo que me preocupa de lo que estoy jugando en Final Fantasy 10 HD. Bueno, mira, están estado viendo unas cosas en la historia que me tienen muy muy preocupado. Ay, ay, no, sí, de repente ya me las has comentado, no pinta al menos que sea sencillo, Sí, o sea, pues uno eventualmente no sabe cómo va a terminar, pues, pero hasta ahora, no sé, tengo mis duditas, pues. Uh-huh. Sí, claro. Toca, no sé, de eso, ¿tienes alguna pregunta? ¿Ocupo jugar los demás los primeros juegos para entender esto que pasa en el tercer juego o no? No sé si me lo hice o no, me perdí ahorita. Porque me interesa muchísimo jugarlo y... No, sí, no quiero jugarme el 2 y... No, hacen referencia a los eventos importantes. Te ahorrarías ciertos dramas ahí que pasan en los dos primeros. Se puede jugar y se puede entender a gran escala lo que pasa y mayoritariamente los problemas, pero digamos que disfrutas más el final si has jugado los otros. No, el gameplay, Bardi, ¿cómo es? ¿En qué se basa? Es mundo abierto. Puedes, ajá, tienes, déjame acordarme, son 4 o 5 locaciones, ahorita no recuerdo bien el número exacto, son 2 ciudades, el desierto, y, o sea, sin contar las ubicaciones como donde pasa la batalla final y cosas así, son 4 ubicaciones grandes. En cada una hay una historia, pues, y no tienes un orden en específico para llevar las 4 historias, y puedes irte a avanzar un poquito en una, después te vas a otra, te vas a avanzar otro poquito y así. Como digo, es muy importante ir cumpliendo misiones, porque no solo obtienes el material para retrasar la llegada del siguiente día, sino que además obtienes ahí es donde obtienes las mejoras de salud, de puntos de ataque, puntos de ataque mágico, cosas así por el estilo. Los combates son muy dinámicos, te cuesta al principio un poco tal vez entenderlos bien, ya después te acomodas y son bastante, bastante divertidos. Me gustó mucho eso. El problema es que no es un Final Fantasy tradicional, pues, debido a que no hay... No es por turnos, ni mucho menos, pero bueno, parece que ya el 14, no, el 15 va por la misma... Bueno, el 15 va más como un Kingdom Hearts, pues. Sí, es lo que te iba a decir. Pero no, mira, se ve interesante. También quiero ver eventualmente esto de Square, de que dijeron que iban a enfocarse a cumplir con los jugadores tradicionales, a ver, eventualmente termina pasando. Sí, claro. Bardi, ¿hay algún otra más preguntas de gameplay? ¿Hay algún sistema parecido al de Final Fantasy X2 para controlar las habilidades de tu personaje o dependen total, completa y enteramente de los trajes? Mira, tienes los trajes, en cada traje va a venir con una o con 2 habilidades ya pues determinadas. Sí, puedes tener equipados 3 trajes al mismo tiempo. Y bueno, las demás habilidades, tienes campo para 4 habilidades y las demás habilidades tú las escoges. Entonces, claro, puedes jugar, por ejemplo, en los trajes que se enfocaban en la defensa. Yo a ese traje normalmente les ponía las habilidades de vivo para envenenar, pues entonces mientras estoy defendiendo, se lo pongo y puedo poner ese hechizo al rival y bueno, ahí va bajando la vida. tiene sistemas también para mejorar para mejorar y editar las armas, los escudos, los trajes, los puedes mejorar, incluso las habilidades, las magias también las puedes mejorar. Entonces, mira, es un juego bastante, bastante completo. En la historia general del juego se ve que sí fue hecho un poquito la carrera y que tuvieron que enfocarse en otras cosas, pero la historia igual general al final te da a entender que esto sí estuvo pensado ya desde antes. Perdón. Salud, Ruba, salud. La cosa no tiene el Ah, bueno. Ya nos estamos retirando, Bardi, así que rápidamente. Sí. ¿Lo recomiendas o no? ¿Y qué calificación le darías? Las dos dependen de dos cosas. De si sos fan de Final Fantasy y si jugaste los anteriores. Si jugaste los anteriores, iría a decir que le pongo... Lo recomiendo. O sea, igual, eventualmente, si sos fan, lo recomiendo. Y le pongo un 8. Si no sos fan de Final Fantasy, si no jugaste los anteriores, le vendría a poner tal vez un 6.5, 7. A nivel, más que todo por la historia. Uh-huh. Pero depende mucho de eso. Ahora, con los tres, siento que vale la pena, pero es bastante, bastante gameplay, pues, para jugar, tirarse los tres ya a estas alturas de la vida. Uh-huh. Y, bueno, dependerá de cada uno. Muy bien. Muchas gracias, Bardi, por esta reseña. Nos estamos retirando ya. No sin antes, por supuesto, de mandarles un saludo enorme a todos los que nos han estado escuchando, a todos los que han estado participando ahí en el grupo. Un agradecimiento muy especial a Ruba por poner la confirmación de Final Fantasy VII como nuevo challenger en Smash Bros. ¿Sí? Muchas, muchas gracias a todos. HD que le puso ahí también, muy bueno. Y en naranja, ¿eh? Sí, exactamente. Sí, fantástico. Eres un piñata, Ruba. Ay. Muchos saludos, muchas gracias a todos. Se despiden de ustedes su anfitrión amigo Sander, el patrón del changarro Bardi. Despídase, Bardi. Se cuidan, gente. Muchas gracias. Estamos oyendo la próxima semana. Ándele, y también se despide el joven Ruba. Adiós, nos vemos a la próxima. Adiós. Ándele, pues. Bye. Nos estamos viendo. Si es posible, el próximo domingo, 1 de enero. Ya preparando motores para L3. Ok. 1 de enero. Nos esperan el próximo año. ya saben, no. ¡Ay! Que Sander... ¡Junio! ¡Perdón! ¡Primero de junio! Bueno, ¡ah, chingado! Okay. Oh. Okay, perdonen una a ustedes. Muchas gracias. Llegamos a tener un récord de audiencia, muchachos. 303 escuchas. Muchas gracias a todos. Wow. Esperen el podcast en el día de hoy. Y en total, cuídense mucho. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Se quedan con nuestros compañeros de Matsuri. Sigan en sintonía de la mejor, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, nos estamos viendo, chao chao. Bye. Chao, gente, se cuidan. No coman en McDonald's, chao. Y pescado. Bye. Sí. Bye.